Interinet Podcast. Fran Trujillo. Hacer un podcast es como hacer el amor. No, hacer un podcast es como el sexo, ¿no? Una vez lo haces por amor, otra vez es por sexo, ¿no? Y son válidas las dos, ¿no? Porque al final, si tú lo das todo en lo que creas, en lo que grabas, en lo que produces, pues la sensación es lo que se transmite, ¿no? Que a veces puedes hacer menos, a veces puedes hacer más, pero siempre dándolo todo lo que haces, ¿no? No me imagino haciendo podcast de otra manera y por eso también hemos puesto este podcast sin sentido, podcast ilimitados, queriendo tener una tarifa de datos ilimitadas. Lo más que se añora tener ahora, lo más que se acaricia en este mundo tan material, en este mundo tan de valores más capitalistas que sentimentales, es el tema de los datos. Quiero datos, quiero más datos, como de Johnny 5, la película de cortocircuitos, ¿no? Le decía eso así, no quiero datos, ¿no? Qué poético se pone, Fran, ¿eh? Esto tiene que ser por la ausencia de sexo en su vida. Pero ya que estamos en modo cortocircuitos, en modo quiero datos, los datos que se usan en las estadísticas, de dónde se escuchan podcasts, si en el coche, en el baño, haciendo diferentes actuaciones allí, para no nombrar palabras escatológicas que sean perjudiciales para los oídos, porque esto al final, sea audio o vídeo, pues se escucha. Y puede ser cosas que sean más desagradables para esos oídos y que, como se dice también, que no sean miel para los oídos, sino que sean porquería que introduzcamos a través de palabras, ¿no? No es esa la intención y no es ese el significado, ¿no? Ay, qué fino se pone Fran, ¿eh? Parece que nunca haya estudiado enfrente a colegio de pago. Tiene que ser por el amor. Al final hace los podcasts con amor. El podcaster no se puede sentir el ombligo del mundo, ¿no? La necesidad de tú grabar o hacer una emisión en vivo que después quede grabada. Los distintos formatos que se puede hacer un podcast. En vídeo también, si lo haces en vídeo. Ya un vídeo podcast. Como se quiera transmitir al final, ¿no? Son sensaciones que tú transmites y sensaciones que tú vives, ¿no? A mí me llena, por ejemplo, ahora en mi vida ver a mi carnal Balan Comic haciendo sus shows por YouTube, por YouTube, como le quieran decir, y haciendo esos vídeos que no tienen que por qué llamarse no tienen por qué llamarse podcast, que se llama más stream, de streamer, porque lanzó más ahí por Twitch TV. Y yo lo sigo por YouTube porque me transmite por varios canales, ¿no? Balan Comic en todos lados, como es ahí su eslogan. Pues esas son las cosas de que tú al final, con lo que haces, consigas llegar a los demás, ¿no? Y no importe tanto el canal, sino los canales con los que al final llegues a esa gente, a esas personas que te escuchan, a esas personas que también son como uno más, como tú. Que es también lo que hace el podcasting para los que no, ya digo, los que no sentimos que tenemos otro orinal distinto al de los demás. Sino simplemente somos tíos normales de la calle, tipos normales de la vida, que decidieron un día ponerse a grabar. Que agarraron un micrófono y vamos a grabar, vamos a querer hacer esto porque nos gusta hacerlo. En mi caso, como ya he contado en este podcast y en otros podcasts, mis orígenes eran más de querer hacer radio, pero al no poder hacer radio, por cómo funciona la radio, sobre todo aquí a nivel local, viviendo en una isla, pues todo es más cerrado, ¿no? Pues internet me dio esa ventana que no me la hubieran dado por otro lado, ¿no? Es decir, aquello de, oye, pues yo quiero hacer una radio en MP3, porque no conocía lo de los podcasts. Y no había llegado todavía el podcasting, cuando ya yo en un cuaderno hacía, preparaba una programación. Preparaba la idea de los programas, preparaba pues lo que hacía falta, aprendía de la radio, producción, autoaprendizaje que tenía que hacer en esos tiempos, porque no me he formado como estudiante en los medios de comunicación, no he hecho periodismo, yo soy de la ya antigua informática de formación profesional, por cómo ha evolucionado la formación profesional, ¿no? o más bien cómo ha desevolucionado en España, donde yo vivo, pero que en Europa, en la Unión Europea, hay otro pensamiento con la formación profesional y eso sí son buenas noticias para los que seamos y con orgullo de la formación profesional. Pero saliéndome yo de un carril para otro, como podcaster, al final viniendo con ese origen, más de queriendo hacer radio, de queriendo ser un locutor de radio, pues eso sí que bueno, que cuando hago este registro para grabar es un registro más de locución de radio, por la radio que yo mamé muchos años y después lo que he mamado con los podcasts, ¿no? Cuando ya a partir de ese 2005 descubro lo que son los podcasts y preparo pues este que estás escuchando, Internet, para que al final salga en 2006, ¿no? Y entonces así me empiezo a empapar de cómo se hacen los podcasts, podcasts que venían mucho con formato de radio, de los que aprendíamos, con lo cual estaba un poco siempre en ese círculo, ¿no? Hasta que al final te das cuenta que lo más que te enamora también de este medio, de esta forma de comunicar, es la libertad que tiene el formato, ¿no? De que el formato te enamora de distintas maneras porque puedes estar haciendo como ahora, ¿no? Simplemente grabando, sin música, sin efectos, con la voz, lo que ahora tú quieres transmitir, ¿no? Y ya digo, ya puedes hacer otras cosas y lo puedes estar lavando, tumbado en la cama, que ahora ahí no lo estoy, pero desde el baño también, desde diferentes sitios donde he grabado, que he grabado en sitios donde nunca pensé que iba a grabar, pero eso también son experiencias que quedan, ¿no? Qué interesante se pone, ¿eh? Parece como si quisiera enamorar ahí a los oyentes, pero también los podcasters tenemos que buscar enamorar, porque de alguna forma también conquista a esa escucha que está al otro lado. Si llegas a enamorar a alguien, pues bueno, no ha sido el caso, ¿no? Pero a través del podcasting, pues sí ha tenido uno sus historias, pero esas cosas pasan, ¿no? Y pasan en todos lados, ¿no? Siempre que se juntan personas, puede derivar de una cosa a otra, ¿no? Directamente nadie me ha contactado, decirme, mira, me he enamorado con tu voz, ¿no? En la radio había una frase que definía esto, ¿no? Si la voz del locutor te enamora, no te pases nunca por la emisora. Para el podcasting, o sea, habría que buscar alguna frase que rimara así, ¿no? Si la voz del podcaster te enamora, pues no le digas que conecte la webcam, ¿no? Sí, pero faltaría más ahí la rima. Sí, he podido vivir otro tipo de experiencias, ¿no? Y he conocido a personas que ha sido un lujazo, ¿no? O sea, a través del podcasting, ¿no? Y eso también te llena, ¿no? Y eso te llena, ¿no? Aparte de poder grabar con la persona que tú quieres y estar ahí a su lado grabando, eso es una sensación impresionante, ¿no? Es la sensación que nos acerca más como personas, ¿no? Lo que hablábamos pues, unos minutos atrás, ¿no? De que cómo puedes llegar a ser un tipo normal que por eso, ¿no? De que no porque hagas contenido en internet eres una estrella, eres una futura estrella de algo, ¿no? Como pasa con el efecto de los youtubers, ¿no? Con los podcasters no va la cosa así, ¿no? Y yo también prefiero que sea así, porque ya digo, yo no quiero perder mi anonimato. Puedo decir que soy Fran Trujillo porque es mi nombre, pero no porque sea alguien en internet ni porque quiera serlo, ¿no? Sino que aquí estamos haciendo ruido, como siempre decimos, y siendo parte de vuestras vidas. O sea, nosotros nos dejan sin ser intrusos, que eso nunca hay que ser, ¿no? Nunca hay que ser intrusivo. El podcaster está ahí para acompañar, para entretener en nuestro caso, para pintar con palabras que hay otra forma de vida y hay otra vida de forma. Bueno, pasa eso sí, ¿no? Que no le damos sentido a las frases o le damos la vuelta, ¿no? Aunque con eso todavía pierda más, mucho sentido más, ¿no? Decía alguien de la radio, Andrés Montes, que la vida puede ser maravillosa. Que con los podcasts consigamos que la vida sea más maravillosa, pues ya digo que uno de los mayores logros es que si alguien te escucha y durante esos minutos, durante ese tiempo, ha olvidado sus problemas, los ha aparcado o les ha sac logrado sacar una sonrisa en un día triste, en un día duro, pues te puedes sentir más a gusto, ¿no? Cuando alguien te comenta que le ha hecho gracia lo que has dicho, que simplemente pues, vaya disparate, vaya tontería has dicho, pero que coño me has hecho reír, pues. Yo que no soy tampoco un comediante, ¿no? Pues simplemente pues eso también te llena, ¿no? Que las tonterías de uno, pues al final a otra persona le pueda aportar aportar cosas, aunque sea eso, sea una risa, ¿no? Una sonrisa, y después otras cosas, pues se te aporta para pensar en cosas, ¿no? Entonces, cuando los amigos te lo dicen, pues te llena, además, los amigos hermanos, ¿no? Que están ahí, que siempre te comentan eso, y cuando grabas otra vez, ¿no? Y porque también te conocen en eso, ¿no? Que ahí, pues pasa eso, que yo también siempre lo he comentado, que lo bueno y lo malo de hacer entretenimiento, como es este podcast, que si vas ya escuchando, ¿no? Hay un tiempo, decir eso, que es un podcast que hacemos entretenimiento con internet, ¿no? Esa es un poco la idea base, pero después ya hay momentos que no tienen significados, pues ya lo que decía, que si haces un podcast de entretenimiento, el estado de ánimo marca mucho, ¿no? Y eso, o sea, te dificulta las circunstancias de tu vida y las excusas y excusas para cuando no grabas. Simplemente cuando no grabas, pues pasa tiempo sin grabar y siempre tienes la necesidad de grabar. Ya digo, si llegas a ese punto en que siempre tienes esa necesidad de grabar, es buena señal porque no has perdido las ganas de grabar, ¿no? Ya lo malo es cuando te puedes pensarlo, mira, pues no tengo ya más ganas de grabar, es la verdad que es un suplicio, lo que pasa es que se pueden pasar meses, ¿no? Y entonces, pues es normal que también con eso se pierdan escuchas y con eso, pues, si tienes otro tipo de proyecto o el proyecto lo enfocaras de otra manera, pues no podrías hacerlo así, ¿no? Yo he estado en otros proyectos en los que tenías que hacer un calendario y tenías que grabar sí o sí. Aunque estuvieras de bajona, aunque tuvieras en ese momento algún problema de pareja, algún problema familiar, cualquier cosa, tú tenías que estar ahí grabando, ¿no? La época que yo hacía Fórmula 1, ¿no? Entonces tenía que estar ahí los domingos y tampoco sin importarme que fuera los domingos, como igual cuando he tenido que trabajar los domingos. Pues eso no hay problema por mi parte, pero que eso, que ya puedas haber estado como venías de estar y que tienes que hacerlo, ¿no? Es ahí cuando dice que tienes que actuar como un profesional, ¿no? Que estés como estés, tú tienes que hacerlo y ese día a lo mejor estar lo más entretenido posible cuando tú a lo mejor estabas en un día de un bajón impresionante, ¿no? Y sin ganas de hacerlo, pero si tú estás en micro, escuchas el retorno de tu voz, y ya todo se transforma, ¿no? Yo siempre lo defino como eso, ¿no? Que sale el payaso y todo lo demás, pues, se queda aparcado de momento y sale la sonrisa del payaso y le das y fuera. ¡Qué inspiración! ¡Qué momento! ¡Qué cosa! Esto va a continuar y no sé si le pondremos podcast ilimitado o ilimitados podcast. Gracias. Gracias. Abrazote. Besotes.